Radio Ubrique. Deportes. 16 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También pueden sintonizar con nosotros a través de internet, a través de radioubrique.com. Vamos a quedarnos en el día de hoy, como siempre, con nuestra agenda deportiva, como viene siendo habitual en la jornada de los viernes, nuestra agenda del fin de semana, las citas que nos esperan, tanto a los aficionados del deporte como a los propios deportistas. En este sentido, podemos destacar varias que van a tener lugar en nuestra localidad. La primera de ellas tendría que haber arrancado en la tarde de hoy, pero por distintos motivos, falta de entendimiento entre la organización de Ubrooklyn y el Ayuntamiento de Ubrique, finalmente se va a desarrollar en la jornada de mañana sábado. El escenario, el Parque Rafael Alberti. Recuerden que para hoy tenía previsto Ubrooklyn pues una serie de actividades, el torneo Red Bull de 1x1, el torneo de baloncesto 3x3 y un torneo de fútbol también de 3x3, para mañana centrarlo más en el ámbito lúdico-musical, podríamos decir, más relacionado con la cultura urbana y también con la presentación tanto del vídeo que grabara el pasado miércoles Ubrooklyn en homenaje al deporte ubriqueño, como de la gira de verano, que puede también que sufra algún cambio de última hora. Otro de los eventos importantes va a tener lugar mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde en los alrededores de Ubrique, en Ubrique, en el entorno tanto urbano como natural. Hablamos del segundo Rogaine Ubrique que organiza Ubrique Orienta, última prueba del circuito provincial de combinadas y que va en la que van a participar más de 60 parejas repartidas en las distintas categorías que componen este Rogaine. Y la tercera cita que quisiéramos destacar es las semifinales y final del primer torneo del Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe Kebab. Ya tenemos los equipos que han pasado a esas semifinales. Ayer ya sabíamos que Pintura Rafa y Estudiantes se iban a enfrentar en la primera de las dos semifinales. Los otros dos equipos, el Qué de Qué y el Dónde, que eliminaron en el día de ayer al Flan Generali y al Bar La Plaza respectivamente. Recuerden que a las 9 Pintura Rafa, Estudiantes, Panadería Sánchez, y a las 10 Qué de Qué, Dónde, Fútbol Sala. Esas semifinales se disputan en la noche de hoy viernes y la final tendrá lugar mañana sábado a partir de las 12:30. También comentar que un ubriqueño, José Pablo Ramírez Guerra, va a estar mañana en la carrera por montaña Aria Extreme en Lanzarote, en la isla canaria de Lanzarote, prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña. José Pablo, componente del equipo juvenil de la selección andaluza de carreras por montaña. Y también recordamos que ya está abierto el plazo para la recogida de inscripciones para la temporada 2013-2014 en la competición del fútbol federado, es decir, las inscripciones para formar parte del Ubrique Unión Deportiva. Se pueden recoger en la tienda de golosinas de Los Antojos, frente a la Peña Jesulín de Ubrique, la Avenida de España, y van a estar disponibles hasta el 22 de julio, que es la fecha límite para inscribirse. Recuerden que pueden participar o pueden formar parte del Ubrique Unión Deportiva todos los niños y niñas mayores de 6 años, es decir, desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil. De esto y de otras cosas vamos a hablar distendidamente en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este fin de semana disfruta de la Feria de San Antonio en el Bosque. En la caseta municipal, degustación todos los días de comida popular. Y el domingo a partir de las 11 de la noche, exhibición de baile de salsa. Y para olvidarte del coche, Caseta Pub El Molino pone un autobús a tu disposición el sábado día 15, a partir de las 11 de la noche, con salida desde la Plaza de la Estrella y vuelta a las 5:30 de la madrugada por tan solo 10 euros, con derecho a consumición y descuento en copas. No lo olvides, este fin de semana disfruta de la Feria del Bosque.

6:27 de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy con, no lo hemos adelantado en nuestro sumario, pero ya lo comentábamos en el día de ayer y antes de ayer, que íbamos a quedarnos ya con, bueno, una iniciativa de la que ya informamos en su día, y era la publicación de ese periódico deportivo escolar realizado por el colegio, por alumnos del colegio Ramón Crosa, el Crosa Sport. Hace ya unos días que se publicó, que se editó y que se ha repartido en nuestra localidad. Para hablar un poco más de esta iniciativa, tenemos de nuevo aquí a uno de los al profesor que ha promovido esto en el colegio Ramón Crosa, profesor de educación física, José Antonio Orellana. José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Ya es una realidad tangible, ¿no? Por fin, esta publicación deportiva del colegio Ramón Crosa, que tenemos ahora aquí entre nuestras manos, ¿qué tirada ha tenido al final? Bueno, en un principio, al ser la primera edición al no saber realmente cómo iba a salir el periódico, en un principio hemos hecho una tirada a nivel de centro, una pequeña tirada, porque es la primera edición, y hemos hecho una tirada de 120-130 ejemplares, donde esos ejemplares los hemos repartido entre el alumnado de quinto y sexto, que es realmente el que ha participado, y el profesorado del centro. Y después a los demás colegios también le hemos dado una copia, para que ellos también difundan un poquito el trabajo y vean pues cómo lo hemos realizado, por si ellos toman iniciativa también. Uh-huh. El periódico, bueno, aquellos que hayan tenido la ocasión de verlo, pues lo vemos que es amplio. ¿Cuántas páginas tiene? Bueno, el periódico tiene aproximadamente 60 páginas, lo que pasa que, claro, viene por delante y por detrás y son 30. Dentro de esas 30 páginas, pues hay un sumario amplísimo, que ahora, si quieres, pues lo comentamos, Tiene un poquito de todo. Una revista de calidad, pues, la primera impresión que nos da. ¿Qué tal ha sido la acogida? Bueno, genial. Ha sido una acogida, yo no me lo esperaba. La verdad que ha sido un trabajo anual de todo el año. Los niños han estado motivados, involucrados, y las familias también, por supuesto, ¿no? Y la acogida ha sido genial, ¿eh? Los niños lo han cogido bien, los padres súper satisfechos. Y lo más sorprendente es que, además de eso, pues hemos tenido incluso gente que ha llegado al colegio, gente que está dentro del periódico entrevistado, que quería un formato. Lo que pasa es que, claro, que es lo que hemos dicho al principio, ha corrido a cargo del centro, ¿no? Y es una tirada inicial, pero para el año que viene, si tenemos la segunda edición, pues ya vamos a buscar otras alternativas para que tengamos una difusión un poquito más amplia. ¿Qué se puede encontrar aquellos que accedan a esta revista? Pues mira, la revista, la verdad, que aquí tiene un poquito de todo, ¿no? Nosotros, en un principio, cuando nos reunimos, hicimos las diferentes secciones del sumario y salió de todo. No sabíamos si íbamos a terminarla toda, ¿no? Porque, entonces, por ejemplo, tiene una presentación, tiene variedad de artículos deportivos, de todos los deportes, o de entrevistas deportivas a personajes de la localidad, ¿no? O a gente que es anónima también, que tiene como hobby el deporte. Hay un glosario grande de fotografías deportivas de la localidad, acontecimientos también que han ocurrido este año atrás en nuestro pueblo, ¿no? Y en nuestro colegio particular. Hay una entrevista con el concejal de deporte, con Víctor Chávez. Hay otra sección que es Vamos a la Radio, que es la que hicimos aquí contigo. Y después tenemos una encuesta deportiva que hemos realizado sobre hábitos saludables allí en nuestro colegio, sobre el profesorado nuestro. Y es muy curiosa, ¿no? Porque han salido unos resultados muy, muy favorables. O sea que después los pasatiempos. Y por último, pues tenemos una sección de agradecimientos, pues, a todo aquel que ha hecho posible que se haga este formato. Uh-huh. ¿Qué trabajo recogen estas páginas? Porque estamos hablando, como tú has comentado, de cerca de un año, ¿no? Para preparar todo el contenido. ¿Desde cuándo empezasteis con, digamos, a dar esos primeros pasos? Ya no la idea, sino a comenzar a recoger ya contenidos. La idea me rondaba a mí y nos rondaba a algunos alumnos del colegio desde quizás el año anterior, ¿no? Desde el verano, ¿no? Entonces, una vez sentado, cuando yo me senté, ya empecé a darle forma personal, ¿no? Y ya después, una vez con ellos, pues empezamos a sacar. El trabajo es anual, o sea, ya te he dicho que era todos los miércoles en el recreo, nos llevábamos la tarea para el miércoles siguiente, cada uno el fin de semana, se organizaba por grupo y hacía el artículo que le correspondía, y así ha sido todo. Entonces, dentro del periódico podemos encontrar desde artículos desde higiene, desde juegos populares, de artículos de juego, del juego olímpico, desde el triatlón hasta el pádel, natación, danza, o sea que es que viene una variedad. Sí, tremenda. A modo para explicar, nosotros tiene, digamos, prácticamente la estructura es la siguiente, la primera, en la que cada uno de los alumnos, algunos de ellos, hablan o se explican o en forma didáctica, digamos, el deporte que han querido ellos elegir, ¿no? Exactamente. Yo, en primer lugar, presenté la primera parte, que es artículos deportivos, yo lo presenté dentro de mi área como un trabajo de clase. Uh-huh. Entonces, cada uno hizo un artículo deportivo en clase de un deporte y yo no es que seleccionara a los mejores, sino que hice una pequeña visión global de todo y cogimos un poquito aquellos que tenían un desarrollo más completo. Uh-huh. Y entonces, eso están expuestos aquí en el periódico. De esta manera, por ejemplo, tenemos aquí un artículo, La higiene y la salud en el deporte, de autor Juan Carlos Galindo, con su foto correspondiente. Podemos ver quién es el alumno pues que desarrolla este artículo. Tenemos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos a cargo de Mario Javier Núñez, el tenis de Emilio Gómez Esteban, el pádel, autora Carlota, triatlón, Pablo Domínguez, natación, Elena Domínguez. Bueno, es muy completo porque prácticamente tocan todos los palos. Fútbol sala, Adrián Gordillo, la danza y el ballet de Ana Domínguez y Nuria Benítez. Los bailes de salón de Aurora Natalia Arenas Janeiro. El baloncesto de Álvaro Carrillo y Francisco Javier Lobato. Ciclismo de Francisco José Molina. Y además, bueno, por ejemplo, está de ciclismo, historia del ciclismo, equipamiento del ciclista, alimentación en el ciclismo, componentes de una bici. Vemos súper completo, ¿no? Los artículos, sí. Es decir, que se han documentado bien. Aparte de lo que ellos conocerán, que supongo que habrán elegido deportes que más les gustan, claro, ¿no? Supuesto. Sabrán la labor de documentación, claro. También habrá sido importante. Principalmente, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? Es que ellos sean capaces de un poco buscar, recopilar la información y después seleccionar la información, que hoy en día eso estamos hablando muchas veces como autómatas, ¿no? Y vamos nada más que a lo que nos dicen. Entonces, esto ha sido un trabajo muy elaborado en ese aspecto, ¿no? En trabajar ese objetivo concreto. Otra parte del periódico tenemos aquí con entrevistas a casi todo el mundo. Las entrevistas han sido geniales. Por ejemplo, sí, perdona. Sí, que han sido geniales, ¿no? Porque ellos venían ilusionados y venían, además, no se veían quizás capaces de estar delante de una persona y hacerle preguntas, ¿no? Y eso le ha ayudado a ellos también a que sean capaces también un poco de socialmente ser personas más abiertas, ¿no? Porque muchas veces los niños son muy cerrados en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Y eso le ha ayudado mucho a ellos, esta sección. Tenemos, sí, por ejemplo, a Miguel Orihuela, a Miguel Santos Orihuela, a Juan de Dios Núñez, entrenador del FERCA de Cabu, a la profesora de ballet, Vicky también. Profesora de ballet. Bueno, tenemos aquí entrevista para todos los gustos. Y hay una que se la hace a su padre. Sí, esa fue, bueno, yo la verdad es que en esa parte estábamos acostumbrados a hacer entrevistas a gente conocida, deportivamente hablando, ¿no? Que han tenido logros, y me pareció muy interesante. Fue quizás el único que me entregó una entrevista a su padre, ¿no? Que es un aficionado. Estamos hablando de Miguel, ¿no? Miguel Solano, ¿no? Es aficionado al ciclismo y lo vi súper interesante y la metí por eso, ¿no? Porque y está muy bien montada la entrevista, ¿eh? O sea que, que me pareció muy interesante a mí meterla. La verdad que sí, bueno, ya le digo, bueno, en general nosotros fomentamos el deporte entre aficionados, claro. y que el alumno también vea que su padre es deportista. Eso es muy importante. Hasta el punto de entrevistar es bastante interesante. Tenemos, sí, por ejemplo, esta Agustín Osorio. Bueno, relacionado con el fútbol sala, uh-huh. Alberto Coronil, en cuanto al pádel, Patricia Caro también se gente conocida que trabaja en ello. Esta tenemos una también con Rafael Hernández, Rafael, que es un compañero nuestro de trabajo, que es maestro de nuestro colegio, y claro, le hicieron la entrevista ahí. Tenemos una foto de él cuando él saltaba longitud antes en el instituto, y tenemos la foto ahí del instituto. Y la verdad es que también es muy, me parece también interesante, ¿no? Uh-huh. Tenerla, ¿no? Digamos que, bueno, forma parte del profesorado de Ramón de Crosa, colegio, sí. Pero que también ha destacado en el fútbol. En este caso es más conocido por fútbol o fútbol sala, pero bueno, también él era muy buen deportista y lo sigue siendo, ¿no? Es una persona que es más curiosa la foto también, sí. Saltando al estilo Fútbol hacia atrás, ¿no? Una entrevista, bueno, también bilingüe, entrevista en inglés. Nosotros no somos un colegio bilingüe, pero sí fomentamos mucho el tema del inglés, ¿no? Y ahí hay tres entrevistas en inglés, una a Carlos, a Juan Carlos Ortiz, que es el director de la Academia de Inglés, y después a nuestros profesores de inglés del centro, tanto a Joaquina como a Ventura, que ellos pues también tienen su entrevista en inglés. Otra sección, un collage de fotografías deportivas de todo tipo, tanto de vuestro centro como de los eventos deportivos que se han organizado en nuestra localidad, ¿no? Tenemos un poquito eso, ¿no? Con el colegio, nuestro gimnasio, la elaboración de materiales de educación física, porque nosotros también allí incentivamos un poco también la capacidad del consumismo barato, ¿no? Porque ellos han elaborado un pinball, han elaborado lo que son esquís de hockey, bolas de malabares, porque, hombre, muchas veces todo el mundo no tiene esa capacidad económica de poder comprarse material elaborado ya hecho, ¿no? Pues ellos propiamente han hecho su material. Y después muchos murales de educación física, ¿no? ¿Quién no ha hecho pinball en su infancia? Eso es recuperar un poquito. también los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales, exacto. Y bueno, también tenemos, pues, como no puede ser de otra manera, una sección dedicada a los acontecimientos deportivos del colegio y otro a los acontecimientos de la localidad. De la localidad, en el que, por ejemplo, tenemos la carrera de las nutrias, la llegada de la Copa del Mundo y de la Eurocopa Ubrique, la llegada de la Vuelta Ciclista Andalucía Ubrique, la subida Ubrique, y luego ya también pues, el rally, la subida Ubrique. Eso, exactamente, el rally, no te había. Subida Ubrique, que va puntual para el Campeonato de España de Montaña. Exacto. Y la entrevista al concejal de deportes. Y ahí quiero decir también que he visto también un reportaje sobre nosotros cuando estuvisteis por aquí. La verdad que echamos un muy buen rato. La verdad que todos los servicios exteriores a los que hemos acudido, en este caso ayuntamiento, radio, la verdad que habéis estado abiertos a cualquier tipo de solicitudes. Y no eso es para menos. Es de agradecer. No es para menos. ¿A ti cuáles son los artículos que más te han gustado o te han llamado la atención? Yo creo que quizás el que más profesorado y más alumnado ha movido ha sido la encuesta. En la encuesta ellos han trabajado en muchas áreas, no solamente el área de educación física, sino que también han hecho sus porcentajes trabajando el área de matemáticas, han redactado la encuesta trabajando el área de lengua. O sea, que yo pienso que la encuesta ha sido algo, porque después, claro, hemos visto los resultados y en algunos aspectos pues son divertidos, en otros aspectos pues hemos salido muy bajitos en cuanto, pues no sé, ¿cuántas actividades practica a la semana de deporte? Pues ha habido gente que ponía cero porque realmente no ha practicado. Entonces, ellos se han dado cuenta realmente la importancia que tiene la práctica deportiva, ¿no? En un grupo de personas, ¿no? En este caso son sus profesores que son los que ellos están diariamente en contacto con ellos, ¿no? Y eso ha sido muy interesante, la verdad. También recordemos que tienen un apartado para la diversión, digamos, de pasatiempo, ¿no? También se lo tienen que trabajar mucho y forma parte de las secciones de un periódico. Dime, José Antonio, ¿a ellos qué eventos de los que se han organizado en Ubrique son los que más les ha gustado? A ellos sobre todo la Copa, ¿no? Cuando vino aquí la Copa del Mundo, eso fue. Además, todos se peleaban por hacer el artículo. Yo lo recuerdo que tuve que hacer dos veces. El artículo lo hicieron dos grupos y después elegimos el que estaba más completo, porque muchas veces decías tú, ¿y cómo le voy a decir que no? ¿Y cómo voy a...? Pues lo hicieron dos grupos. Entonces, ese es el que más le ha gustado. Y después, las entrevistas le ha llenado a ellos mucho. Le ha llenado como a nivel personal, ¿eh? Han sido experiencias que ellos las han vivido y las han disfrutado mucho. ¿Y ves maneras en ello? Sí. ¿Se mueve bien sobre este terreno? ¿Ves ahí alguno que pueda...? Que la redacción y el periodismo le... Sí, lo que se ve es entusiasmo. Se ve entusiasmo, se ve pues el querer hacer cosas distintas, que es lo que a muchos de ellos les llama la atención. Y sí que hay niños que apuntan maneras, ¿no? Porque se ve a la hora de redactar, que lógicamente está un poco corregido, ¿no? Pero redactan ya teniendo en cuenta todos los aspectos que hay que tener a la hora de hacer un artículo, ¿no? Uh-huh. El englose, el desarrollo, la opción final. Y la verdad es que eso también es muy interesante, que ellos vayan viendo un poquito el tema de la realización, ¿no?, del artículo. Otra cuestión que quiero dejar claro, y es que aunque esté redactado y realizado por niños, no solo está destinado a niños. Lo poco sí. que he podido leer está sí. destinado a niños y adultos. Adultos. ¿No? Nosotros lo hemos repartido en principio a todo nuestro alumnado que ha participado, ¿no? Quinto y sexto, porque no hemos tenido. Pero después lo tienen los profesores también, cada uno el suyo, y que lo puede tener cualquiera. Nosotros este año lo hemos hecho de esta manera, pero si en año siguiente tenemos la opción de seguir con este proyecto, pues nuestra difusión a lo mejor va a ir un poquito más, ¿no? Poquito a poco, a pasos pequeños, pero firmes, que es lo que le digo yo a ellos. Pues Antonio, aquellos que nos estén escuchando, sí. pues a lo mejor no tengan hijos en el Ramón Crosa y quieran ver cómo es el periódico, ¿de dónde pueden? Sí, nosotros hemos hecho para que todo el mundo tenga pueda verlo y pueda disfrutar de él. Nosotros hemos hecho un panel expositorio allí en nuestro colegio, en donde en la entrada, en nuestro hall del colegio, tenemos dos grandes paneles en donde el mismo periódico hoja por hoja está expuesto. Las secciones y todo, y allí perfectamente puede ir cualquiera a verlo, y la verdad que desde aquí lo invito porque es un trabajo muy vistoso y merece la pena, ¿no? Un poquito verlo. ¿Cómo se han sufragado los costes? ¿Ha recaído todo sobre el colegio? Sí, en un principio nosotros, este proyecto en un principio venía elaborado y motivado por quizás ha sido la apertura. Lo que es el 25 aniversario del centro, ¿no? Pensamos que había que hacer algo, o yo desde mi área pensé que había que hacer algo para iniciarlo, y hemos pensado esto, ¿no? Entonces, la primera edición la hemos sufragado un poco con gastos del centro, y el centro ha brindado para, o sea, como si fuera a invitar a nuestro alumnado a darle la copia. El año que viene me gustaría muchísimo, pues bueno, buscar algún complemento extra, ¿no? Algún elemento publicitario. ¿Algún tipo de colaboración. Exactamente, claro. ¿No? Entonces, bueno, de momento, este año nosotros hemos podido correr con este pequeño gasto. ¿Estudiáis ampliar la cobertura, otro tipo de eventos que no solo sea deportivo? Sí, bueno, nosotros en un principio el objetivo era hacer un poquito de periódico, ¿no? Y el objetivo era ese, ¿no? Yo en un principio prefiero un poco más enfocarlo al área de educación física, ¿no? Porque es mi área, pero también quería también aclarar que no solamente trabajo el área de educación física, porque el niño trabaja la lengua con este tipo de... Trabaja la matemática, sí, la hora de hacer porcentaje, el conocimiento del medio. Entonces, es un trabajo por competencia, no es un trabajo en el que a través de un área global, como es la educación física, trabajamos el resto de las áreas. Y eso hoy en día la educación o lo que es el sistema pedagógico va en relación a ese tema, perdonad. El teléfono, que le está jugando una pasada no, cosa antes. Sí, aparte, mientras buscas el teléfono, aparte de lo que nos estás comentando, un detalle también que quisiera recordar de que queda la constancia, ¿en total cuántos alumnos han participado? Pues mira, en un principio empezamos con 5 alumnos. Yo empecé con 5 alumnos porque no sabía el proyecto cómo iba a tener difusión entre ellos, si le iba a interesar. Nosotros empezamos a hacer los primeros articulitos y ya empezaron a venirse más. Lo que pasa es que, claro, a todos no he podido yo hacerlo, porque es que si no nos volvemos locos. Entonces, hemos hecho un grupo este año y el año que viene yo voy a renovar ese grupito. Voy a dejar un número de niños fijos, porque sí, porque me interesa tenerlos y porque son niños que ya saben cómo van. Y a otros pues voy a ir un poquito para que también tengan cabida y la oportunidad la tengan otros compañeros también. Claro, recordemos que son los grupos de quinto y sexto, ¿no? Sí, ellos realmente, el periódico lo he hecho con grupos de quinto, con grupos de quinto, pero sexto también ha tenido, porque algunos artículos también pues han venido ahí con ellos, ¿no? Pero realmente quien ha trabajado el periódico son alumnos de quinto. ¿Y tu idea es seguir trabajando, digamos, con niños? Ya el año que viene con sexto. El año que viene, pues seguir con este mismo grupo de niños con sexto. Y el siguiente, si es posible, pues empezar otra vez con quinto. Y así un poquito ir ya tomando, a ver si vamos cogiendo un poquito de escuela, vamos a ver, y si lo podemos tener como algo instaurado, pues sería genial. Mejor que mejor. Sería genial. Para despedirnos, José Antonio, ¿de qué te sientes más orgulloso viendo esto? Pues de mis alumnos. Es lo más, vamos, mis alumnos son principalmente el motivo de trabajo de este proyecto, ¿eh? Y bueno, pues con ellos hemos trabajado muchísimas experiencias. Me gustaría nombrarlos, tenemos aquí, por ejemplo, a la señorita Reme y yo, ¿no? Mario Javier, Ana Domínguez, Francisco Lobato, Emilio, Elena, Juan Antonio, Miguel Rubiales, Álvaro Carrillo, Elena Serrano, Pablo Domínguez, Nuria, Carlota y Natalia. Esos han sido los niños que este año han participado en nuestro proyecto informativo deportivo. Pues un saludo para todos ellos, enhorabuena a ti, gracias. Extensible a ellos, lógicamente. Gracias. Y bueno, esperemos que esto sea el primer paso. Vamos que, a ver si seguimos y que trabajando. Podamos verlo todos los años, un periódico donde se resume. Bueno, es también, digamos, una buena muestra, una especie de anuario, ¿no?, de los acontecimientos deportivos, tanto del centro como de Ubrique, como de como que queda constancia también del paso de los alumnos o por este centro. Claro, digamos que es la mejor manera, ¿no?, precisamente de eso, de que quede constancia. Yo le he dicho a ellos que me lo guarden, que los tengan en su cuartito bien puestecito, porque esto es un recuerdo vivo de su paso por el colegio y de que son ellos los primeros que han hecho un periódico deportivo. O sea que eso lo pueden tener como una reliquia, lo mismo el día de mañana podemos presumir más de él, ¿no? Pues sí, pues la verdad que sí. José Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Pues yo agradecerte a ti, que me haya llamado para un poquito finalizar el producto que hemos hecho, ¿no?, el periódico, y darlo a conocer a todo el mundo, y que ya el colegio está abierto para que el padre, la persona que esté dentro del periódico, que no tenga un ejemplar y pueda ir a verlo, pues allí estamos abiertos. Y el año que viene pues intentaremos que todo el mundo tenga su ejemplar. Y todo esto depende muchísimo, y termino ya, de la voluntad del profesorado, de los niños que se tenga, de la familia, que es un proyecto muy común de la comunidad educativa. No es solamente de que yo voy y de que yo lo hago, sino que también tiene que intervenir mucha más gente. Pues que se acerquen a verlo. Muy bien. Se lo decimos allí porque estamos. Es bastante interesante, merece la pena. José Antonio, muchas gracias. Gracias, Jesús, muchas gracias a ti. Y sí, 49 minutos, vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando con el concejal de deporte, Víctor Chávez, porque no, que tenía intención de aclarar la situación en la que bueno, ha quedado ese Brooklyn, en esta cita de nuestra localidad, del segundo tour de primavera de Brooklyn, que saben, estaba previsto que arrancara hoy a las 6 de la tarde, pero finalmente se ha aplazado y se va a celebrar tan solo en la jornada de mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Chávez. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Desde el ayuntamiento, desde la concejalía que tú diriges, ¿por qué no ha podido comenzar Brooklyn 3x3? Pues bueno, el Brooklyn no ha podido comenzar, no como en manifestaciones hechas esta mañana y también pues por internet, puedan culpar al ayuntamiento, en este caso al concejal de deporte, que se oponga a un acto deportivo cultural como puede hacer este, ¿no? Lo que no vamos a consentir, y yo mi persona no consiento, es que se tenga que hacer un evento deportivo a cualquier precio. Digo a cualquier precio porque hay una normativa por la que los colectivos deportivos que están enmarcados en lo que es el Patronato Municipal de Deporte tienen unas subvenciones, tiene cuatro líneas de subvenciones anuales y normalmente, como dice en su estatuto, se tienen que regir por estas subvenciones. Este organizador, pues, parece ser que esto no va con él, lo organiza, hace y deshace a su antojo cada vez que quiere, y lo que no podemos permitir nosotros es hacernos cargo de un presupuesto súper elevado que luego nos presenta en tiempo y forma mal, y una semana antes de querer hacer lo que es el evento. Y por supuesto no es que nosotros nos opongamos, solamente lo que le pedimos es un seguro de responsabilidad civil que esta persona dice que en ningún sitio de España se le pide, uh-huh. cosa que me extraña porque como están las cosas, para cualquier evento deportivo o de otro carácter, pues es obligatorio tener un permiso, ¿no? Ya el año pasado pues nos estuvo, y las palabras son engañando, tanto a nosotros como a técnicos y gente del patronato. El año pasado pues no nos enseñó una póliza que al final no se llegó a pagar, y lo que no estamos dispuestos que tengamos que lamentar luego ninguna desgracia por la dejadez y por la incompetencia de algunas personas que quieren organizar a cualquier precio. Bueno, el organizador Antonio Moreno dice que bueno, el ayuntamiento solo pone trabas, que no quiere apoyar este tipo de eventos, y lo que tú has comentado, ¿por qué se le exige aquí unas medidas que no se le solicitan en ningún otro lado? No lo sé lo que cada uno exige en cualquier otro lado, y la verdad que tampoco me voy a meter en ello, ¿no? Me extraña que no se le exijan. Aquí solamente se le exige un seguro de responsabilidad civil por un acto, por un evento que organiza en la vía pública, y nosotros pues estamos hartos de invitarlo a que lo hagan en las instalaciones deportivas, que las instalaciones deportivas, que son las que están acondicionadas y esa para estos eventos, no tiene por qué sacar un seguro especial, porque para ello las instalaciones cuentan con su seguro, tanto de responsabilidad civil como de accidente. Por tanto, ya son algunos años lo que llevamos arrastrando este problema, y la verdad, bueno, no es solamente eso, también es que el Ayuntamiento de Ubrique no se puede hacer cargo de un presupuesto como presenta hace un par de semanas, de 13.000 euros. No podemos aguantar eso cuando estamos pasando por lo que estamos pasando todo el mundo, y como ya te digo, las subvenciones del Patronato Municipal de Deporte se llevan a cabo a primeros de año y se llevan según lo que cada colectivo va a hacer durante todo el año y las federaciones que va a tener durante ese año. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues no lo sé lo que va a pasar, Jesús, porque hasta el día de hoy no me ha entregado seguro que cubra este evento. Esta tarde iba yo de viaje y me he tenido que parar a la altura del bosque porque venía detrás llamándome por teléfono y me tuve que parar para entregarme el seguro que llevaba en sus manos. Era un seguro de accidente para una persona. Por supuesto que hablando con el secretario del ayuntamiento me dije que ese seguro no se hace responsable del evento que se quiere hacer, y yo, como ya le he dicho a él, yo no me voy a hacer responsable de un evento que no tenga, que no esté cubierto por ningún seguro en esta de estas características. Vamos, ya lo invito y desde aquí ahora mismo se lo digo, y estoy harto de decírselo, que si hace el evento en cualquier instalación deportiva, pues que para lo que están, no tiene que hacerse algo de este seguro. ¿No hay posibilidad de llegar a un entendimiento para que se pueda finalmente celebrar hoy o mañana, mejor dicho, mañana? Bueno, entendimiento, si te digo que ayer estuve reunido con él prácticamente 2 horas, en una reunión estuvo el alcalde, en otra reunión estuvo el técnico de deporte y el encargado de instalaciones, y creo que las cuatro personas que estábamos allí no hablamos o no nos entiende o no lo entendemos a él, pero la verdad que solamente llegar a un acuerdo es nada más que presentar el seguro. Nosotros desde el patronato tenemos todo preparado para llevar allí al sitio donde quiera hacerlo el evento. Tenemos las canastas cargadas en camión, tenemos las gradas cargadas, tenemos el equipo de música, lo tenemos todo, solamente a falta de un seguro que puede cubrirlo con las inscripciones que hace de las personas que participan en él. ¿Qué va a ocurrir con la final de la gira de verano que está prevista para Ubrique para el mes de agosto? Bueno, que es la que tradicionalmente siempre se ha celebrado. Porque ya Antonio Moreno decía que si no sentía ese apoyo, pues se la llevaba de Ubrique. ¿Qué va a pasar? Pues yo no te puedo decir lo que va a pasar, Jesús, porque yo me llevo unas sorpresas cada vez que hablo con esta persona, porque no sé si ayer o esta mañana ha colgado en una red social de que no se iba a celebrar el campeonato, cuando esta mañana me llama, que va a sacar el seguro, que sí, que no. No lo sé, es una incertidumbre que la verdad que sí que me gustaría saber qué va a pasar. Por nosotros, yo solamente te digo que el ayuntamiento no se puede hacer cargo de un presupuesto de 13.000 euros para que luego sirva este presupuesto, para que le sirva para montar este espectáculo en distintos sitios de España. Bueno, pues ahí queda, digamos, esta visión por parte del Ayuntamiento de Ubrique, representado en la figura de su concejal de deportes, Víctor Chávez, que, bueno, nos ha explicado pues el punto de vista digamos, de la autoridad municipal en este asunto. Víctor, ¿quieres añadir algo más? No, nada más, solamente decir esto, que nosotros, y yo en concreto, no me opongo a ningún evento deportivo, faltaría más. Entonces, yo aquí no estaría haciendo nada, pero como ya te digo, lo que no podemos es hacer las cosas a cualquier precio, porque nunca pasa nada hasta que pasa y luego pues los responsables son quien son, y yo en este caso sería el responsable directo, y no me quiero ver involucrado en ninguno de estos problemas. Víctor Chávez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Sí, 58 minutos, continuamos. En este caso vamos a cambiar de tema, vamos a ahondar ahora en el mundo del ciclismo. La pasada semana comentábamos que iba a estar un ubriqueño presente en los Pirineos, en una de las escapadas Shimano, en este caso la del Saldarí. Entonces, Paco Moreno, que lo tenemos por aquí. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nuestro colaborador en materia de ciclismo. ¿Con qué sensación has llegado a Ubrique tras esta segunda escapada Shimano en la que participas, esta de Saldarí? Bueno, pues en principio buena, ¿no? Buena, aunque la climatología no ha sido todo lo buena que nosotros fuéramos querido, pero vamos, las sensaciones son bastante buenas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo reforzando, te ha servido para reforzar esa idea de que este tipo de iniciativas privadas son ahora mismo el futuro del cicloturismo, sobre todo para los ciclistas, los cicloturistas más exigentes, ¿no? Sí, yo creo que, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, esto es un cicloturismo a la carta, ¿no? Que se pretende que sea lo más cómodo posible, conocer los sitios más recónditos del distinto entorno, ¿no? Como en este caso es en los Pirineos, y yo creo que es el futuro del cicloturismo, ¿no? Uh-huh. Sitio donde te sientes acogido, descubre puertos nuevos, sensaciones nuevas, y en definitiva yo creo que están en buen camino, ¿no? Y también te dan la posibilidad de conocer de primera mano recorridos que forman parte pues de la historia del ciclismo, podríamos decir, ¿no? Y además con esa garantía, esa seguridad que te da la organización, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Este año pues prácticamente hemos recorrido una de las etapas que va a hacer el Tour, ¿no? Todos los años se recorren los puertos míticos del Tour, y este año hemos recorrido prácticamente una de las etapas de las dos que se van a desarrollar en el Pirineo. Una ha sido casi Carcada, ¿no? ¿Qué novedad qué te ha aportado esta segunda escapada, digamos, de las que organiza SR Events? ¿Qué te ha aportado aparte del entorno, ¿no? De puertos nuevos que no conocía, ¿no? Pues subí un puerto nevando, ¿no? Yo jamás había hecho ciclismo nevando, y el domingo pasado tuve la ocasión, ¿no? Es algo diferente, es algo que son sensaciones que no estamos acostumbrados por aquí, ¿no? Uh-huh. Y que sean inolvidables también. La verdad, supongo, que sí, ¿no? Porque era un puerto precioso y que al final lo tuvieron que cortar porque la nevada fue bastante gorda. Y tuvimos que cortar esa etapa allí porque no había condiciones para seguir practicando el ciclismo, ¿no? Recordemos que esta iniciativa, aparte de John Beunza, ¿no? Que es director de la revista Pedalier y, digamos, organizador o representante de la empresa SR Event. Recuérdanos qué es exactamente el fin social, digamos, de esta empresa. Bueno, pues esto es una editorial, ¿no? Que aparte de tener algunas revistas en el mercado, no solamente de ciclismo, ¿no? Ellos también tienen revistas de deporte acuático, ¿no? Como el windsurf, vela y algo que hacen allí por la parte del País Vasco, ¿no? Es una editorial que aparte tiene un montaje de etapas, de recorridos para el cicloturista, ¿no? es algo que ya se viene haciendo, sobre todo en la parte norte de España, y que les funciona muy bien, ¿no? Ellos son profundos conocedores del ciclismo, ¿no? No solamente del cicloturismo, sino del ciclismo en profundidad. Siempre hay oportunidad de conocer a algún ciclista profesional, ¿no? Y aportan muchísimo al mundo del ciclismo, ¿no? Sobre todo un disfrute de la bicicleta como yo no había conocido, ¿no? Yo llevo, ya con esta sería mi tercera, aunque con esta empresa es la segunda, es mi tercera inclusión en este tipo de pruebas. Y cada día, pues, digamos, me engancho más, ¿no? Porque el problema es que lo tenemos muy lejos de aquí, ¿no? Pero bueno, como es de año en año, tampoco supone un gran esfuerzo. Vamos al lío. Esta escapada Shimano San Lariz se ha desarrollado en tres etapas. Y lo primero que vamos a destacar, que es lo que has hecho tú, es la mala meteorología. ¿Tú te esperabas que iba a hacer este tiempo? Sí me lo esperaba, porque desde hacía ya prácticamente 15 días estábamos viendo los partes meteorológicos de la Meteo France, ¿no? Y no daban buen tiempo, y de eso ni en España, ¿no? El norte está muy complicado en esta semana. Pero bueno, el ciclismo hay que recordar que es un deporte que vive en continuo contacto con la climatología, ¿no? Y nosotros sabemos lo que pasa encima de una bicicleta, ¿no? Ahora mismo tenemos 36 grados, mañana hará viento, pasado lloverá, y es así, ¿no? El ciclismo no está ajeno a la climatología. Bueno, digamos que con el invierno que hemos tenido tampoco te cogía desentrenado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tampoco había pasarse a llorar, ¿no? Pero estamos conscientes, llevamos mucho tiempo practicando esto y sabemos que la climatología es muy muy cambiante, ¿no? De hecho, quiero recordar que el primer año, el primer año fue en subiendo un puerto, estábamos a 30 grados y en la cima del puerto había 6 grados, ¿no? El Pirineo también es muy cambiante, las fechas también es primavera, unos días, y con eso contamos, ¿no? No hay ningún problema. Cuando llueve, pues te mojas, y si hay mucha lluvia, pues te paras, y esto funciona así, ¿no? Yo soy de los que opina que incluso que ni desluce la lluvia una excursión en bici. Tengo más miedo al viento que a la lluvia, ¿eh? Hombre, la lluvia, el único problema que tiene la bicicleta es las caídas, ¿no? Las carreteras se ponen peligrosas, pero vamos, tratándose de cicloturismo, pues afloja la marcha, se va frenando y poco a poco, quizás el viento sea más peligroso para la práctica del ciclismo que la lluvia, ¿no? Bueno, háblanos, porque tú partes, la concentración comenzaba el jueves pasado, ¿no? Sí, el jueves. Y teníais una primera jornada, esta del jueves, de recepción, ¿no? Sí, el jueves, yo llegué allí el jueves sobre las 12 de la mañana y el staff comenzaba. Allí es San Lariz. San Lariz-Sulán, sí, está en el Pirineo francés, cerca de. ¿Directamente o quedáis en España y otra puerta allí? No, quedamos allí directamente. Ajá. Ya cada uno se busca sus medios, y yo, por ejemplo, hice noche en Zaragoza y al día siguiente partí para allá y estuve rápido. ¿Fuiste en coche? Sí, me fui en coche, y todos los años hago lo mismo. Y la recepción fue a las 6 de la tarde, yo tuve tiempo desde las 12 de la mañana y aproveché un poco para hacer algo de ciclismo allí, subí un par de puertecillos que había pequeños allí, y empieza la recepción y te dan la directriz de lo que va a hacer el stage. Te comentan un poco la dinámica del estadio, yo ya me las conozco, ¿no? Pero para la gente nueva y tal. Y la cena de bienvenida y nos preparamos para la primera etapa, ¿no? ¿Cómo era el grupo que se habéis juntado para esta ocasión? Bueno, era un grupo bastante. Yo creo que es el grupo más compacto, más fuerte que me he encontrado yo, ¿no? Eran gente bastante bien preparada. Teníamos un ciclista casi profesional, Íñigo Mateo, que corrió en el Café Baqué, que es uno de los equipos más punteros del País Vasco, y creo que también estuvo en el Euskaltel. Había gente de Madrid con buena preparación, en fin, era. De todo el territorio nacional, ¿no? Sí, andaluz solamente estaba yo, pero vamos, había vascos, había madrileños, había castellano manchego, en fin, es un grupo de todos españoles. La primera etapa os lleva a subir a Las Pen y al Turmalé. Bueno, digamos que son por nombre los puertos que más nos suenan, pues por el Tour de Francia. ¿Cómo son? ¿Son tan fieros como lo pintan? Los puertos del Pirineo son duros. Todos. Son duros todos, ¿no? Hombre, la verdad que el Turmalé tiene mucha fama. Pero hay puertos que son mucho más duros que el Tourmalet, ¿no? Esa etapa fueron cuatro puertos. Fue la única etapa que pudimos hacer entera, ¿no? Porque fue el único día que estuvo medio bien. Y el Aspen es un puerto de 12 kilómetros, con rampas del 9%, del 10%. Pero vamos, quizás ha sido el más suave que hemos subido este año, ¿no? Luego el Tourmalet, pues, es el Tourmalet. El Tourmalet es un puerto duro, un puerto de 19 kilómetros, este año lo hemos subido. Tiene dos vertientes, la vertiente de Barés está cerrada, hasta el día 5 de julio no lo van a abrir por la nieve, ha desaparecido la carretera, no se ve nada. Entonces han abierto la parte de San María de Campán, de la Mongí, y se puede llegar hasta la Mongí. Y bajo tu responsabilidad, si tú quieres llegar hasta la misma cima del puerto, es bajo tu responsabilidad, puesto que las avalanchas de nieve son muy peligrosas y la nieve, hay muchísima nieve, ¿no? Yo, claro, yo estuve bajo mi responsabilidad porque ir de Cádiz a Francia y no subí el Tourmalet, pues me arriesgué, nos arriesgamos todo, la verdad. Y el Tourmalet, ya te digo, es un puerto duro, un puerto que tiene una dureza continua. ¿Y ¿Y a qué se debe la fama que tiene? ¿A eso, precisamente? Claro. Pero duros, hay muchos puertos duros, pero... Yo creo que fue uno de los primeros puertos que se subió en el Tour... Y tiene dos vertientes con dos estaciones de esquí muy importantes, y es un puerto mítico, ¿no? Pero vamos, no es el puerto más duro que hay en los Pirineos, ¿no? Sin embargo, ese día pues subimos el Pla d'Adet, el último puerto de la jornada, después de Orqué d'Ancizan, que para mí ha sido el puerto más duro de este año, ¿no? Un puerto con unas rectas impresionantes, ahí quiero recordar que ganó una de las primeras etapas Astros, ¿no? En los primeros tours que ganó. Es un puerto que termina en una estación de esquí. Y es un puerto de unos 9, 10 kilómetros más o menos, pero con una dureza terrible, ¿no? Una dureza muy continua. Y por lo que yo estoy viendo aquí, 800 metros de desnivel, sí, hay que solventar en 10 kilómetros. Sí, sí, que para mí ha sido el puerto más duro, el Pla d'Adet. Casi 100 metros por kilómetro. Ha sido duro, ¿no? Luego ya el día siguiente pues amaneció lloviendo y hubo que suspender un puerto en el Col de Vale. El Col de Vale es el puerto donde la famosa salida de cadena de Andiele, recordaréis. Ese es el puerto, ese no lo pudimos subir porque ya el agua era en cantidades torrenciales, ¿no? Sin embargo, pues los otros tres pues sí lo pudimos hacer, ¿no? El Peire Sur, que Peire subiste Sur, en dos ocasiones, ¿no? Exactamente, el Peire Sur por las dos vertientes. Por las dos caras. Sí, el Peire Sur no es un puerto muy muy duro, ¿no? Comparado con lo que es Tourmalet, Pla d'Adet y Valurón, por ejemplo. Valurón sí es un puerto duro. Y tuvimos que recortar esa etapa por la lluvia. Y luego el domingo, pues solamente pudimos subir los dos que se subían, que eran Las Cumar y Cap de Long. Tuvimos que dejar Cardelón porque cortaron la carretera, porque estaba la gendarmería diciendo, estáis locos y aquí no se puede pasar porque la nevada que está cayendo es, os vaya a quedar ahí arriba, ¿no? Ni los coches, nada. Entonces cortamos y dimos por terminado esta. Esta última era la etapa más corta. Sí, era la más corta, la más bonita, porque tiene una vegetación exuberante, son puertos que están entre lagos, ¿no? Una zona de lago muy bonita que hay ahí en la parte de Salarí, y la tuvimos que cortar. No había posibilidades de seguir, subimos todo el puerto con nieve, vamos. Una experiencia nueva, como nos comenta, pues subir con nieve. Hombre, desluce un poquillo, pues lo que tú dices, porque se tienen que acortar las etapas, esa quizás sea la contra que se le puede poner. Claro, claro, no hemos podido pero hacer... Pero bueno, es que la meteorología es incontrolable, ¿no? No hemos podido hacer recorrido completo, pero bueno, al fin y al cabo tampoco se trata de... Los puertos, como decían allí, están aquí, no se van ahí, están ahí todos los años y hay más oportunidades, ¿no? Y no se trata solo, digamos, de subir puertos de estas etapas, porque ¿qué otros servicios te aporta una escapada de estas? Bueno, también tienen la posibilidad de probar material. Shimano siempre aporta cosas para que prueben las primeras, el cambio este electrónico, bicicletas también. Tienen también alguna que otra charla de medicina deportiva, nutrición, en fin, estas escapadas están muy bien porque siempre se aprenden cosas, ¿no? Yo que llevo en esto ya bastante tiempo, no me deja de sorprender que siempre cosas que no conozco, ¿no? Y por eso me son importantes, ¿no? También el conocer gente, ¿no? Gente nueva, con diferentes pensamientos, con referente al deporte, referente al ciclismo. Pero con una misma afición. Claro, una claro, afición común, ¿no? Claro, con una afición común. Y eso, aunque quiera que no, pues te ayuda, te va, yo qué sé, adquiriendo más conocimiento, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Te vas enriqueciendo, claro. Exactamente. Suponemos que en Saldarí no habrá, o han tenido ocupado cuando no habéis estado con la bici, como tú comentas, con esas actividades paralelas, no tenéis tiempo para aburriros, ¿no? No, si... Porque poco tiempo para aburriros será para descansar también. Si allí pasa el tiempo deprisa, ¿no? Cuando estás haciendo algo que te gusta, tú sabes que el tiempo corre y no ha habido tiempo para aburrirse, eso por supuesto. O sea, pasar el fin de semana prontísimo, vamos, a mí ha sido un suspiro y esperando ya a un próximo acontecimiento. Uh-huh. Una curiosidad, una duda que tengo yo. ¿Hay también tercer tiempo en estas escapadas allí en Francia? Me refiero, después de la rutita, intercambio de opiniones, sucede sí, distintas sucesos. Sí, se vive de la misma manera, digamos, sí, el ciclismo. Sí. Una vez que termina la etapa, pues hay una ducha, ¿no? Todo el mundo se ducha, se prepara, y mientras, pues los organizadores están preparando lo que se llama una merienda, ¿no? Uh-huh. Ellos preparan allí unas pastas, una comida de recuperación. Y allí contamos por la batalla del día, ¿no? Pues mira esto. A donde yo voy, que no termina cada uno y se va para no, su no, habitación. No, sino que luego hay una, y luego dan un paseo por el pueblo, comentan el día, la climatología del día siguiente, en fin. Y ya te digo, es un continuo, está haciendo cosas que no te da tiempo a casi ni a descansar. Es una convivencia, digamos. Sí, una, ¿no?, convivencia, además, una convivencia buena. ¿Estas escapadas, Chima, no los hay para todos los niveles, o se exige ya un nivel físico y alto, ¿no?, sobre la bici? No necesariamente, porque recordad que en el recorrido van cosas de apoyo, ¿no?, donde hay gente que, si la mediación del Tourmalet pues ve que va cansado o que no le apetece, pues se monta en la furgoneta y sin ningún problema. Ellos te lo dicen allí de momento. Luego, si no quieres subir algún puerto, pues lo mismo, ¿no? Si no te apetece subir ningún puerto de, por ejemplo, que esté lloviendo, pues yo este no lo quiero subir, pues nada, no pasa nada, te montas la furgoneta. Es decir, que el estado es elástico, ¿no? Se adecua a ti y tú haces lo que más conveniente dentro de un orden, ¿no? Tampoco es que... Hombre, la verdad, pero que si te embarcas en esto, claro, si pagas, claro, y te, claro, desplazas a la, claro, otra punta del país... Claro. Ya que estás allí, hazlo completo, claro, ¿no? Pero yo he visto a gente que, por ejemplo, mira, yo no voy a empezar el Tourmalet, sino cuando falten 5 kilómetros, pues me voy a montar y voy a hacer los últimos 5 kilómetros. Pues no pasa absolutamente nada. Sí, claro, cada uno lo adecua. Se adapta, ¿no?, a sus circunstancias, a su forma, se adapta a su... Unos van deprisa, otros van más tranquilo, en fin, que no hay ningún problema, ¿no? Próximos retos, Paco, ¿qué tienes por ahí? ¿O proyecto? Bueno, descansar. En principio descansar, ¿no? Porque ya llevamos 6 o 7 mil kilómetros y no sé. Me gustaría hacer el Velet otra vez este año, pero no sé, porque está en tan malas condiciones el recorrido que igual me lo planteo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, algo haremos. Una en la que seguramente estará en la séptima ruta de convivencia. Sí, seguramente andaremos por aquí, claro. De la Asociación Ciclista de Ubrique, ya lo comentábamos ayer, será el próximo día 23 de junio, domingo. Y el recorrido Ubrique-Algar, Portugal y Ubrique, bueno, pues ya saben que aquellos que quieran participar se pueden inscribir. La inscripción es de 8 euros, pues para comida y bebida. Tras el recorrido, pues se van a dar unos aperitivos en el local de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Y pueden inscribirse en Ciclo Lamela, Autorrecambios Carrillo o en el bar Lobato. Pues una cita. Y otra en la que va a tener lugar o salida esta noche a las 5 de la mañana, la ruta BTT a Tarifa, GR7, que organiza también la Asociación Ciclista de Ubrique. 130 kilómetros por delante, con este calor les espera una buena ruta, ¿no? La verdad que sí, que yo he tenido la oportunidad de hacerla algún año y la ruta sí, es bastante dura, ¿eh? Uh-huh. Y con el calor se puede acentuar, vamos, pero vamos, se hace poco a poco. También para este domingo, la Asociación Ciclista de Ubrique tiene prevista su vigésima ruta, Ubrique Prado del Rey, Puerto del Boyar, Palomitas y Ubrique, de 90 kilómetros, la salida a 8 de la mañana. También a las 8 de la mañana salen los Perea. En este caso la ruta será Ubrique-Mojón, cruce de la presa, La Jarda y Ubrique. Y por último, el grupo de los Rivera tienen prevista su salida número 20, Las Cañillas, Ríos Garganta, Ubrique-Mojón, Portugal y Sauceda-Cañillas, carril a la Carrera del Caballo, carril al Berrueco y regreso a Ubrique. Recuerden que también para mañana se tendrá lugar o se va a celebrar ese segundo Rock en Ubrique que organiza el club Ubrique Orienta, que habrá fútbol el domingo, jornada de partidos amistosos en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 9 de la mañana Olimpia San Miguel, 10 de la mañana Vampiro Portuense, 11 el Andaluz B Juventus, 12 Cervecería Los Morenos el Andaluz A y 1 San José Aspirante. Y fútbol sala esta noche, semifinales del Trofeo La Lupe Kebab, a las 9 de la noche en el pabellón Pintura Rafa Estudiantes, y a las 10, ¿qué de qué? ¿Dónde fútbol sala? La final mañana a las 12 y media. Y por último recordamos que el ubriqueño José Pablo Ramírez Guerra participa mañana en la Copa por la Carrera por Montaña Arias Tren en Lanzarote. Prueba puntuable para la Copa Andaluza de Carrera por Montaña. Ya sabemos que José Pablo es componente de la selección andaluza en la categoría juvenil de carreras por montaña. Pues Paco, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Esperemos pues también conocer la próxima, porque la verdad que viene, como tú bien dices, todas estas cosas vienen sobre todo a enriquecer a uno como persona, lo primero, y luego como ciclista, ¿no? A conocer otras formas de entender este bonito deporte. Pues sí. Pues muchas gracias, Paco. Nada, a ti. Y nosotros volvemos el lunes. Muchas gracias por su atención. Que pase un feliz fin de semana.